estas prácticas nunca dejaron de producirse, ¿no? No podemos olvidar también, o no debemos olvidar, que las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad tuvieron una participación muy activa durante el terrorismo de Estado. Y si bien hoy no es una política de Estado, estas prácticas han quedado enquistadas en las fuerzas de seguridad. Ahora, desde la Secretaría de Derechos Humanos hemos, digamos, por un lado restringido el tema de violencia institucional a aquellas formas más graves que puede adoptar el accionar de las fuerzas de seguridad, del servicio penitenciario, de efectores de salud y también de operadores judiciales.